CNQRadio.com con notas exclusivas. Bueno, acá muy contento, disfrutando un poco de todo lo que fue el trabajo arduo, largo, muy serio sobre este proyecto, así que ahora ya estamos un poco más tranquilos, ya pensando en lo que va a ser. Imagino, sí, estuve, a ver si entendí de qué se trata. El proyecto este ¿cómo lo explico? Se encarga de difundir todo el trabajo que se ha hecho en este tiempo, con estas políticas públicas que se vienen implementando en materia audiovisual. Este fue un concurso donde ahí saliste elegido, ¿es así? Sí, claro. Este es un concurso que organizó el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Uh-huh. No está de más decir que claro, estamos desde hace unos 3 o 4 años viviendo momentos históricos de lo que es la producción audiovisual, sobre todo en la región, pero se ve en todo el país con una camada de nuevos realizadores. Yo creo que va a quedar en la historia todo este gran apoyo que está dando el Estado a los realizadores del interior. Antes el 90% de todas las acciones se cerraban en Buenos Aires. Claro. De hecho, hoy hay toda una política mucho... Claro. Se corta un poco la comunicación, pero es cuestión de... Se corta un poco, Marcel, pero... A ver ahí. A ver si, bueno, justo agarra y no agarra. Hola. Sí, ahí está, ahí te escucho, sí. Ah, bueno. Perfecto, disculpa. No, y te contaba que este es un proyecto que participó en un concurso en donde obviamente es un concurso de guiones y de proyectos de investigación. Uh-huh. para piezas que en realidad se llaman telefilm porque son películas para televisión, para decirlo de alguna manera. Claro. Y bueno, este proyecto se llama El Tiempo Detenido, sobre una gran obra que a mí siempre me partió la cabeza, que es una obra de Agustín Martínez. Nosotros uh-huh. conocemos por ahí a David Martínez, que yo creo uno de los mejores escritores del norte argentino, uh-huh. que vivió en Cacatí, digamos, siendo muy joven se fue a Buenos Aires, pero en Cacatí quedó Agustín, que era su hermano, y realizó una cosa maravillosa. Sus padres habían muerto en el 65, y a partir del año 65 no dejó entrar a su casa a nadie durante más de 40 años. No. Ni a su sobrino, no tuvo familia, digamos, fue un hombre solo, ni a sus hermanos, ni a nadie. Uh-huh. Y en el 95, cuando murió, entraron a la casa y descubrieron que el ramo general de sus padres, del 65, estaba completamente intacto, cuidado. Entonces por eso se llama El Tiempo Detenido. Yo creo que de alguna manera lo que hizo Agustín fue detener el tiempo durante 40 años y mostrarnos hoy, digamos, lo que fue esa gran obra, que no es ni literatura ni una obra de arte, claro, pero sin embargo hoy es una cosa maravillosa. Ahora, qué increíble la historia también, ¿no? Para contarla, imagino, durante tantos años mantener intacto un lugar es una cosa... No, ¿sabes qué? El ramo general del Asturiano es hoy un museo muy pequeño que muy poca gente lo conoce. Uh-huh. Me parece que vale la pena para recorrer a veces los pueblos del interior para encontrar esta historia maravillosa. Yo creo que es única en el planeta, debe ser la obra de Agustín, porque en realidad me di cuenta de que era el loco del pueblo, ¿no? Era claro, el ninjera del pueblo. Mucha gente lo recuerda así, como el loco. Claro. Y en verdad estaba haciendo una obra que es maravillosa, ¿no? Claro. Por eso creo que es la forma de detener el tiempo, de alguna manera, que es lo que hace el arte, digamos. Claro. O lo que por lo menos intenta hacer el arte, detener el tiempo. Y después de una larga investigación nos dimos cuenta de que David, obviamente... era consciente del armado de esta cosa que estaba haciendo su hermana, de su hermano, y en muchas de sus poesías hay como una relación a esa obra que hacía Agustín, como una parte que dice: el tiempo se ha detenido en mí, y es un pedazo de una poesía grandiosa que tiene David. Yo creo que tenemos muchas personas, sobre todo en el interior de Argentina, que de a poco, a partir de estas políticas públicas, digamos, claro, vamos a ir conociendo, porque si viene un porteño seguramente que no va a encontrar esa claro, historia, que la vamos a encontrar nosotros, los que vivimos acá, los que vamos a poner en valor ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.